List 12. Responsable. Accountable. Artificial. Artificial. Entierro. Burial. Controversia. Controversy. Encantador. Delightful. Alentador. Encouraging. Para siempre. For good. Pueblo natal. Hometown. Loco. Insane. A largo plazo. Long range. Optimismo. Optimism. Monedero. Purse. Regla, para medir. Ruler. Cobijo. Shelter. Especias. Spices. Sudor. Sweat. Por lo tanto. Therefore. Estar bajo juramento. To be under oath. Encantar. To delight. Incapacitar. To incapacitate. Pelar. To peel. Apuntarse para. To sign up for. Aprovecharse de. To take advantage of. Concluir. To wrap up. Voluntario. Volunteer.